9 de cada 10 gatos. 9 de cada 9 de 9 de cada 10 gatos prefieren garoto surtido. ¿Y el tuyo? Pedí una muestra gratis a Sin Dial Radio. Y dulces por dentro. Sí, seguimos en Garotos hasta las 11 de la noche. Sí. Somos el viernes. Sí. Somos el viernes. Nos estás escuchando o por sindial.com.ar o nos estás escuchando por TuneIn. También le recordamos a la gente que por ahí dice, ay, yo tengo que salir ahora, no lo puedo. ¿Qué hago? ¿Cómo escucho Garotos con TuneIn? También nos pueden estar, exacto, en el viaje, escuchando. Y valemos esos datos. Exactamente. Valemos esos datos, claro. Queremos decirlo. Valemos tendremos mucho. Tendremos que ser datos gratis. Por sí, ser el viernes. Por ser el viernes, por ser el programa número 141, Capicúa. Le pueden ir a jugar a la quinela, así que todavía está abierta. Sí, debería jugar algo, ¿eh? Estamos en Garotos y estamos para hablar con alguien que, mira, justo estábamos hablando de eso, son amigos, es el hashtag del día de hoy, esos sí, maridajes, esas cosas que van bien, que nacieron una para la otra, sí, que están juntitas. Y está muy bien, y una de esas combinaciones que se me ocurre es la pelota. Ah, mira. La pelota y sí, Matu Santucci. Bien, yo iba a decir el fútbol. El fútbol en general. El fútbol. Todo el fútbol. El fútbol, porque fútbol, porque fútbol, se está jugando al fútbol en este momento, y porque lo tenemos de buen humor, porque es un tipo que tiene empuje, es un tipo que tiene garra. Está buscando que tiene algo en su mochila, Matu. Tiene gambeta. Tiene problemas de memoria porque está buscando algo en este momento, sí, pero ahora ya se acomodó porque se claro dio cuenta que, sí, que es una radio, porque hace como 4 años que lo traemos acá al estudio. Sí. Y es el Matu Santucci. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Conmovedor lo tuyo, Matu, como siempre que estás acá. Qué bueno que te tenemos acá en el estudio. Qué bueno, es verdad. Acá con nosotros. ¿La última vez estabas desde Rusia o habías vuelto y no te registré? No, estaba desde Rusia, por suerte. Desde sí, Rusia. Sí, sí. Gracias sí, a la gente de... De ¿no? SPN Deportivo, gracias por dejármelo mencionar. Bueno, ya está. Ya está, perdiste. Ya está. Además, el departamento de comercialización te va a cobrar algo. Obvio. Pero también Matías Santucci tiene que cobrarnos un poco de la cobertura que hizo en el Mundial para Garoto Surtido, ¿por qué? No, viejo, acá viniste porque ¿qué somos hoy? ¿Qué somos? ¿Amigos? Sí, obvio. Además, no, hablalo con contaduría si podés, porque gente... Está de vacaciones de invierno. Sí, además contratamos la peor gente. Sí, nadie se anima a pedir a nada. A reclamarle ni nada, un sope. Nada. Bueno, igual qué lindo esto que me dicen, ¿no? De que somos amigos en realidad, pues yo siento que un poco somos un equipo, ¿no? Donde uno, cuando uno sale a presionar arriba, ¿no? Está el otro para marcarle y para cuidar la espalda y para que estemos todos juntos, ¿no? Y subamos y bajemos un bloque. Y qué lindo, ¿no? Que estemos así unidos todo el tiempo, ¿no? Qué lindo. Subimos, bajamos sí, un bloque. No, Tetris. Términos futbolísticos, ¿no? Porque la amistad no se juega con falso 9, ¿no, Matu? No, la mitad es estar todo el tiempo, ¿no? Ser el delantero es el primer defensor del equipo, ¿no? Imagínate. Es lo que sí, no sí, es lo que tienen que hacer los amigos, ¿no? Dejar todo, dejar la transpiración, la sangre, no romperse, puedo decir la palabra, sí, no, romperse el culo cuando, ¿no? Sí. Para por los compañeros, ¿no? Que es lo importante de tener un equipo acá como tienen ustedes y como me han hecho el lugar, como bien vos decías, ¿no? Hace 4 años y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo, ¿no? Que Garoto es su tío, gracias. ¿Por qué? No, gracias a vos. Matu, ya que hablamos claro, de no equipo, ya que hablamos de equipo, te habrá pasado en más de un vestuario. ¿Cuántas cosas te habrán pasado en un vestuario, no, Matu? Una carrera larga, sí, muchos bueno, vestuarios. Claro. Uno tuvo la oportunidad de participar de varios vestuarios, pero no sé a dónde es que quieres tú llegar, ¿no? No, digo, porque esto es un equipo y nos, sí, acá a veces hay algunos temas de equipo. Sí. Hay algunos problemas por ahí que me imagino te pasaron en los vestuarios. Por ejemplo, no sé, presentan a algún integrante, hay gente que le grita, parecía, puto, cosas así. Hay como rispideces. tarjetas amarillas, rojas. Por supuesto, igual también no todo queda en la cancha, ¿no? El reto. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha. El reto somos todos amigos, ¿no? Y por ahí hay alguna burla, ¿no? Que eso, qué lindo esto, ¿eh? Que le decía ¿Te animás a cantar un poquito, Matu? Dale, dale, con ritmo, vamos. A ver si me acuerdo, deja. Vendrá. No importa cuánto hay. Vos y yo soy. No, me emociona un poco, ¿eh? ¿Querés darle el estribillo? El estribillo, sí. No, gordo. Si Hola, hola. Hola. Esos buenos momentos que pasamos. Me deprime. Hola. Sí. No es para. No es para levantarla. No, no es para asistencia al suicida, esta cortina cantada por Matu Santucci. Pero sí, la amistad, el equipo, jugar en equipo, amigos, amigos, la pelota y el arco, amistad, amigo, amigo, pelota, pelota, fútbol, Matu. Exacto, ¿no? Y qué lindo estar de nuevo acá. Ahora, bueno, viviendo nuevas experiencias, ¿no? Como vos estabas diciendo, esto que fue haber ido a Rusia a volver, ¿no? A Rusia, gracias a la gente de CPN Deportivo. Oh, van dos veces ya. Porque se acuerdan que yo en una época fui a modelar medias y a buscar equipo. Sí, me acuerdo. A Rusia y bueno. Eso. ¿Cómo saben que era mi tema este? ¿Nos haces un poco de desfile de medias? Dale, ahí va. A ver. ¿Trajiste medias buenas hoy? Más o menos, tiene un par de agujeros. Hay una, está medio abierta. Pero son del mismo color, por lo menos. Mirá. Mirá esta. Ah, bueno, esa está mejor. Esa está entera de arriba. Contame algo de madridaje si son amigos en Rusia, por ejemplo. ¿Qué cosas podés traernos de info? Última info del mundial, porque ya fue. Una mamushka dentro de la otra. Es por ejemplo. Una... Claro. ¿Qué amistad. Cosas te llevas de ahí? Y a mí me dijeron, ¿no?, que allá en Rusia el consumismo y la gente de Rusia se lleva muy bien. Los rusos, por qué decir eso. La gente. Allá también me pasó que los brasileros se llevaban bien con los argentinos un ratito, ¿no? Y después, solo porque están allá, ¿no?, lejos, entonces piensan que son todos amigos. Y bueno, un poco somos todos amigos, ¿no? Porque claro. Te imaginarás, ¿no?, que como dice... El de la tele, ¿no? El Martín Fierro, que los habla el Martín Fierro en persona. Sí. Que los hermanos, ¿no?, que los devoran afuera. Se eso. Han unido, si no los devoran afuera. Eso mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que sentimos, ¿no?, cuando vemos a otro hermano acá, de un país vecino, claro. Imagínate, y bueno, y hablando de país vecino, déjame agradecerle primero a la gente de ESPN Deportivo por haberme llevado a Rusia. Y también a la gente de Tanques Isle de Uruguay, que me ha llegado una oferta para jugar en la reserva de aquel equipo. Eso yo pensé que era un comercio. Un comercio, sí, pensé que iba a tirar un PNT, ¿viste? Tanques Isle de Uruguay. Tanques Isle, ¿es una fábrica? ¿Es algo de eso? No, la verdad no estoy muy interiorizado todavía, pero todavía estoy pensando... En la reserva de ese equipo. En la reserva, sí, porque es un equipo muy importante, ¿no? Juega en la primera división de la Liga de Uruguay. Así que vamos a ver si podemos ir a jugar ahí un rato. ¿Te pagarían algo? ¿Te alimentarían? Bueno, tengo entendido que no me darían, ¿cómo es que se dice? Limosna. No, casa ni habitación de allá, pero me pagarían un buquebús, ¿no?, para ir y venir. Mirá, de allá. ¿Y los entrenamientos también vas en...? No. ¿Vas y venís en barco? Me dijeron que en la semana duermo allá, puedo volver... Si no juego... ¿Dormís en el club? Claro. Pero bueno, estamos viendo porque también tengo ofertas de equipos importantes como Sportivo del Bono de San Juan. ¿Del Bono? Y Sol de América de Formosa, así que vamos a ver cómo continúa la carrera. ¿Todo en la reserva? No, esto sería para jugar en el Federal B. Ah, bueno. Dos equipos importantes, ¿no? Con tradición en la liga. Bueno, importante, el Federal B, no quiero despreciar, ¿no?, al Club Deportivo Agropecuario de Venado Tuerto, pero ese juega en la liga de Venado Tuerto. Claro, sería como... Ya el Federal B es otra cosa. Sería como un ascenso. Como eso mismo, claro. ¿No? Un momento importante de mi carrera y esto... Ahora, ¿cómo te mantenés, Matu? Porque nosotros te conocimos ya hace varios años y vos ya eras un joven experimentado. ¿Vos cuánto estás cumpliendo ahora? Y ahora estoy cumpliendo 20, 30 casi. 30 casi es 29. Eso, claro. Sí. Vas a cumplir 29. Voy a cumplir 30. 30, claro. Ajá. Bien, y sin embargo te siguen codiciando, en un punto sos como Cristiano Ronaldo, viste que tiene 30 y pico y le pagan un montón de euros por él. Bueno, es que uno ha tenido un recorrido, ¿no? Ahora es un delantero por ahí no tan rápido. ¿Vos tenés pero el pase en tu poder? Sí, claro. Porque tenés un representante en Mercado Libre, me había dicho. Sí, tengo videos en Mercado Libre por si quieren comprar mi pase. Y ya que estás y me lo preguntás, ¿no? Sí. Capaz que ustedes quieren comprar mi pase. ¿A dónde tengo que entrar? Pero ¿cuánto sale? ¿Cuál es la cláusula de rescisión? No, bueno, lo podemos ir charlando. Como nosotros somos amigos, lo podemos ir charlando porque además yo le haría precio amigo. Les dejaría un par de perfumitos y... Otra vez con los perfumitos. Y bueno, lo ya me metiste adelante. Los perfumes, me sacaste las ganas. Porque yo por el pase tuyo, capaz, no sé, yo acá tengo, creo que tengo... A ver. Ahí va, saca la moneda. Tengo 107 pesos. Bueno, mirá. No sé cuánto juntamos, ¿no? Para el pase de Matu. Si me querés comprar el pase una semana, te lo vendo en 107 pesos ahora mismo. ¿Una semana? Acá. ¿Pero de qué me sirve? O sea, yo te tengo que vender en esa semana para conseguir dinero. Para recuperar tu inversión. Che, Matu, ¿y si hacemos por producción? ¿Qué es lo que te pagamos por producción. O sea, jugás dos partidos, te pagamos por partido. Metés dos goles, te pagamos premio por dos goles. O sea, arreglamos un número por cada gol que metas. ¿Y cuánto más o menos? No sé, lo hablamos fuera del aire. No sé, vamos, 80 no hablamos, pesos. Hablamos del número acá en el aire. Pero 30 pesos. ¿Me tenés que conseguir un equipo o querés que juegue para tu equipo? No, jugamos para el equipo nuestro, que el que jugamos los domingos a la mañana en Costa Salguero. Bueno, sí, dale, vamos. Después arreglamos. Cuántas cosas que no sabíamos, ¿no? Tenemos equipo de fútbol también. Sí, todo. Sí, bueno, no entiendo. Supongo que si tuviéramos equipo de fútbol estaríamos jugando todos nosotros, ¿no, Matu? Porque somos un equipo. Y sí, como bien vos decías, ¿no? Gracias a ustedes que somos un equipo y gracias también a la gente de ese periodo. No, basta, ya te llevó. ¿Qué me importa ese equipo? Ya está, te vamos a cobrar, Matu, eso. También estoy barajando la idea, ¿no? Ahora que estoy así como con poca actividad de estudiar, de continuar con esta pasión que siento, ¿no? Sí. Que es el periodismo. Mira, y estoy pensando cómo es que se dice cuando la especialización, eso que porque me interesa mucho la política y la economía, ¿no? O sea, vos querés ser periodista especializado en economía y política. Sí, o también me importa mucho la farándula, ¿no? Y como me gustaría, qué raro, qué mezcla. Me gustaría poder ser como panelista de alguno de esos programas, ¿no? Porque de esos aparte baratos. Pero no hablan de política y economía. Bueno, pero algunos, por ejemplo, yo podría gritar cosas, ¿no? Porque a mí me dicen que tengo mucha energía cuando hablo. Entonces, me gustaría poder gritar cosas ahí en el programa de... ahí en América, ¿no? Que dice, ¡Vudú! ¡No! ¡Vudú! Y cosas así, ¿no? Pero yo siento que estoy preparado y que daría mucho rating al programa. Mucho rating. Sí, mucho rateo. También, sí, tenés una voz arrolladora. Claro. Que no ha cambiado nunca desde que te conocemos, Matu. Menos mal, ¿no? No, podría haberse, ¿no? Trabajado un poquitito más. No, sí, bueno, si querés dedicarte al periodismo, nosotros... Hay que laburarlo. Nosotros, antes de dedicarnos al periodismo y a la radio, teníamos una voz de mierda. Y sin embargo la trabajamos... La estuvimos trabajando años. Claro que sí. Años de jengibre, uh-huh. Y años de vocalizaciones, uh-huh. Años de y de tantas cosas más para poder hablar así. Matu, ya vos vamos no. A susar un montón de veces. No, bueno, yo no, pero como somos un equipo, no pensé que ustedes me podrían enseñar. Y si no, también bueno. Lo que tengo es que yo la verdad que soy una persona que aunque por ahí no lo parezca, ¿no? Soy de la generación que lee el libro, entonces tengo mucha data, mucha información en mi cabeza, ¿no? ¿Querés que te tire así como un dato ahora que se me viene a la mente? Si son como los que trajo a Rusia, bueno, sí. A ver, dale, por favor, démosle una así, oportunidad. Así, se me viene a la mente. Así como ahora, rápido. ¿No? Ajá. A ver, decime un país. Argentina. Rumania. De Argentina. Él elige el que le conviene, está bien. Sí. ¿Sabía que Argentina es el país que tiene más psicólogos para habitante? En Buenos Aires incluso hay un distrito que se llama Villa Frau. ¿Cuál es? No sé, pero bueno. Ahora ya lo sabes. Por ejemplo, decimos un país, ¿verdad? Rumania. Brunei. ¿Sabía que el sultán de Brunei tiene 1500 habitaciones y 257 baños en su palacio y que su mujer es su prima y tienen hijo y tienen hijo y recibió un concierto privado donde hola pensé que iba a decir una bestialidad de los hijos porque la prima, bueno, eso nada. Sí. Y recibió un concierto privado de Michael Jackson por 17 millones de dólares. ¿Sabía? Ahora lo sabe. Bueno, que me querés decir otro país porque tengo que Rumania. Yo quiero algo de Rumania. Haití. ¿Sabía que Haití? Es cerca, ¿no? Incluso. Es el único país donde el vudú está reconocido como religión. Ahora lo sabe. Bueno. ¿Otro más ahí? Dale, Guatemala. ¿Verdad? Estados Unidos. Islandia, dijiste. Hay una. Escucha como el orto. Sí. Perdón. Incluso estando al lado de él, ¿no? ¿Sabía que en Islandia hay una oficina de elfos que se encarga de construir empresas sin destruir ninguna propiedad cultural? Por ejemplo, la Casa de Elfo. Ahora lo sabía. ¿Uruguay? A ver, déjame a ver si me acuerdo de alguno de Uruguay, porque supongo que... Panamá, me... Dubái. Dijiste España. Montenegro. Nunca tuvo su propia moneda. Antes utilizaban el marco alemán, pero cuando entró el euro en vigor, adoptaron esa moneda, incluso si no era parte de la Unión Europea. ¿Sabía? Ahora lo sabes. Ahora lo sabes. Perfecto. ¿Tenemos alguno más? ¿Tiramos uno más o no? Rusia. Alemán. La palabra más larga en alemán es Donaudapflichtkreis. Impronunciable. ¿Significa? Seguro que has intentado leerlo, pero no has podido. Seguro que has intentado pensarlo, pero no has podido. Ahora lo sabes. Bueno, qué sé yo. Me quedé con las ganas de Rumania, ¿no? Bueno, bravo. Bien. Yo de Brasil, Estados Unidos, España, le tiré un par, pero bueno. Brasil. Es posible encontrar a nativos rubios y ojos azules, son descendientes de los piratas. Ahora lo sabes. Bien. Vos, Matu, que querés conseguir laburo de periodista y esas cosas, ¿te armaste como un reel en YouTube o una especie de currículum vitae en audio? Una especie de presentación tuya, con tus mejores partes por ahí. ¿Cómo estás buscando trabajo, digamos, es la pregunta? Hay mucha gente que por ahí todavía no lo vio, pero en mi video que está ahí, pueden entrar por Mercado Libre o por YouTube, que está en mi compilado futbolístico, también si después de los créditos que dice quién lo editó, que gracias a la gente de ese premio deportivo que me consiguió las imágenes, después de los créditos aparece mi parte periodista, ¿no? Sí. Entonces ahí hay como estoy yo sentado en los estudios de SPN Deportivo, gracias a la gente de SPN Deportivo por prestarme los estudios, y estoy haciendo no como un par de periodistas y tirando estos datos que son importantísimos, ¿no? Re interesante para toda la comunidad del mundo del mundial. Del mundo del mundial. Bueno, Matu, te quería preguntar por tus amigos en este día, teniendo en cuenta que vos traicionaste de alguna forma más de una vez a la gente del Club Deportivo Agropecuario de Venado Tuerto, con quienes incluso compartías... Claro, que era buen amigo. Compartías mujer. Bueno, déjame mandarle un saludo, ¿no?, al Lancho, a mi amigo, y déjame decirle que, nada, que por más que ahora no nos estemos viendo ni nos estemos llevando bien, que la mujer le manda un saludo. Bien garca. Fuerte y cardeando en el Día del Amigo. También, Matu, esas cosas se dan mucho, esto que acabas de decir. Por ahí lo de Tucio y Ameli, creo que era, o por ahí lo de Icardi, ¿no? Como decíamos. Bueno, mira, yo ahora como... No hay tanta amistad en el fútbol. No quiero ser polémico, ¿no? Pero después viene en los entrenamientos, viene practicar la pelota parada, practicar penales y cagarle la mujer al compañero. Más o menos así viene. Mira, algo que no sabíamos de la trastienda del fútbol. Del fútbol argentino, Matu. Sí, así es. Sí. Gracias por todo, hola, Matu. Entonces. Sí. Hola. Sí. ¿Se durmió, Matu? No, estaba pensando. No, porque viene cargado de cosas, de repente una piensa que tiene más para decir. Justo se me ocurrió. ¿Quién me estaba pidiendo el dato de Brasil? Yo. ¿Sabía que no, por ahí era el de Honduras ese. Ah. ¿Sabía que los brasileños tienen un hobby extraño? ¿Cuál? El suspenso es como para darle emoción, ¿no? Me dijeron que tengo abrir bars o bares de Osama Bin Laden. Por ejemplo, en Río tienen la caverna de Bin Laden. Uno de los trabajadores incluso se parece a él. ¿Sabía? Ahora lo sabés. Buah. Matu, ahora sabés que sabés, que gracias por todo, Matu. No, gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Gracias por venir, gracias por estar. Gracias a la gracias, chao Matu, chao Matu. Nos estamos yendo despacito para la disco de Garotos. Vamos a mover. Vamos a mover. Tachín, tachín, tachín, tachín, tachín, tachín.